Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal. Hoy nuevamente llevamos un especial de una destacada banda, pero antes saludamos a quienes nos programan y permiten que lleguemos a todos ustedes, a Radio Embrujo FM, y a la vez saludamos a todos sus auditores ubicados en el sector sur de Santiago. La encuentras en el 98.9 del dial y nos escuchas todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Saludamos también a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos todos los jueves a partir de las 20 horas. También aprovechamos la oportunidad para dar las gracias a www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, de la provincia y también de la región de Los Lagos, donde estamos todos los viernes en formato de podcast y los sábados nos escuchas en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno y de la región de Los Ríos, donde también estamos en formato de podcast. A todos ellos, muchas gracias por transmitirnos y un saludo muy especial a todos sus seguidores. Además, les recordamos que por ahora, nuestro único medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para todo lo que ustedes estimen conveniente, para que estemos en contacto por cualquier cosa que ustedes puedan necesitar. Luego de los saludos entonces correspondientes, ya estamos listos, Arkham junto a Abel Montesinos, en la edición de los programas, para dar inicio a este nuevo programa, a este nuevo especial, esta vez con una banda que es originaria de Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Es considerada como la agrupación que dio a conocer el grunge en todo el mundo, y además es una de las más importantes e influyentes en la era moderna. Me refiero a Nirvana. Vamos a conocer algo de su historia y por supuesto vamos a disfrutar de su música. La historia precisamente de esta agrupación se inicia con dos personajes claves, Kurt Cobain y Chris Novoselic, quienes estudiaban en el instituto Aberdeen High School, quienes se unieron para dar vida al grupo, contratando a Buck McFadden en primera instancia en la batería, pero después de un mes, este va a abandonar la banda, llegando en 1987 Aaron Butker, creando así la encarnación de lo que posteriormente sería Nirvana. Los tres miembros ensayaban material de demo de Fecal Matter, antiguo grupo de Cobain. Durante sus primeros meses, el nombre de la banda pasó por una serie de cambios, hasta que finalmente se escogió el nombre de Nirvana, el cual fue elegido por el propio Kurt Cobain, declarando: quería un nombre que sonara bonito o agradable en lugar de uno común. Por ejemplo, está el nombre de Angry Samus, pero nos quedamos finalmente con Nirvana. Más tarde, el dúo dinámico se mudó a Washington, perdiendo temporalmente el contacto con su baterista, con Butker. Cobain y Novoselic comenzaron a trabajar con Dale Clover de los Melvins, con el que grabarían sus primeros demos en enero de 1988. Ese mismo mes, Clover se trasladó a San Francisco y recomendó a Dave Foster en la batería para que esté junto a la banda. La permanencia de Foster en la banda duró apenas dos meses y tocó aproximadamente en cinco presentaciones. Su lugar fue ocupado nuevamente por Butker, que luego de un breve tiempo salió de la banda. Cobain y Novoselic volvieron a Seattle y colocaron un anuncio en el periódico que decía: banda de punk rock con influencias de Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag, Scratch Acid y Butthole Surfers, busca batería. Para lo cual, un amigo de ellos les presentó a Chad Channing, quien respondió a su anuncio y tuvo rápidamente su primer show con Nirvana para mayo de ese mismo año. Llegó el momento de disfrutar de la música de esta banda. En primera instancia vamos a escuchar el tema Love Buzz de su primer disco Bleach de 1989. Esta sí es una canción grabada de forma original por la banda de rock Shocking Blue de los Países Bajos en el año 1969 y que después fue tomada por Nirvana y fue de hecho el primer single lanzado por esta banda. Y luego vamos a escuchar el tema Lithium, que está en su segundo disco Nevermind de 1991. Thank you. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Continuamos con este especial de hoy de Paraíso Infernal dedicado íntegramente a Nirvana. En noviembre de 1988, la banda se puso en contacto con la discográfica independiente de Seattle, Sub Pop, por medio de la cual fue lanzado su primer sencillo, Lap Bass, el primer tema que acabamos de escuchar. El siguiente mes, la banda contactó al productor Jack Endino y comenzó de hecho a grabar su primer álbum. El disco debut de la banda, titulado Bleach, salió a la venta en el mes de junio de 1989. El álbum estuvo influenciado principalmente por grupos como The Melvins y Mudhoney, y en gran parte por el rock clásico de los años 70 de Black Sabbath y Led Zeppelin. El bajista Chris Novoselic comentó en una entrevista con la revista Rolling Stone que habían escuchado en medio de una gira álbumes de The Smithereens y de la banda de black metal Celtic Frost, y también dijo que la combinación pudo servir como influencia para este disco. Durante la grabación del álbum se integró a la banda Jason Everman, quien, a pesar de no participar en la grabación del álbum, fue incluido en los créditos finales en agradecimiento por pagar las sesiones de grabación. Novoselic explicó: "Queríamos hacerlo sentir como en casa junto a la banda". Antes del lanzamiento del álbum, dos de los miembros de la agrupación insistieron en firmar un contrato amplio con Sub Pop, por lo que la banda primero lo negoció con el sello. Después del lanzamiento de Bleach, Nirvana se embarcó en su primera gira nacional. El álbum se convirtió en un disco favorito de las estaciones universitarias de radio de Estados Unidos, pero aún no ofrecía muchas pistas sobre en qué se iba a convertir la banda dos años más tarde. Seguimos disfrutando de la música de Nirvana. A continuación, Rape Me, canción que es parte de su disco In Utero de 1993, y luego The Man Who Sold the World, canción original de David Bowie y que Nirvana versionó en 1993 como parte del MTV Unplugged que realizaron y del disco que lanzaron posteriormente al mercado en 1994 bajo el nombre de MTV Unplugged en New York. Disfruten de estos dos grandes temas. Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. I'm not the only one. Face to face. Continuamos con el especial de hoy, programado totalmente a Nirvana. Debido a los conflictos y la creciente insatisfacción con Everman durante la gira, Nirvana canceló las últimas fechas de sus conciertos y regresó a Washington. Nadie le dijo a Everman que estaba fuera de la banda en el momento, aunque más tarde afirmó que en realidad él dejó la banda. A pesar de que Sub Pop no promovió tanto Bleach como a otros álbumes, se vendían constantemente y consiguió una suma inicial de 40.000 copias vendidas. Sin embargo, aún así, Cobain siguió molesto por la falta de promoción y distribución que el sello le daba al álbum. Por este motivo, en diciembre de ese mismo año, por iniciativa de Kurt Cobain, la banda grabó un EP bajo el nombre Blue con el sello Tupelo Records y el productor Steve Fick. En abril de 1990, Nirvana empezó a trabajar con el productor Butch Vig en los Smart Studios en Madison para grabar el álbum sucesor de Bleach. Durante las sesiones de grabación, Cobain y Novoselic se mostraron insatisfechos con Chad Channing en la batería, mientras que este expresó su frustración por no haber participado activamente durante la composición de las canciones. Algunas cintas de demos de Nirvana con Vic comenzaron a circular en la industria de la música y a llamar la atención de varios sellos discográficos, mientras que Channing, debido a sus problemas, dejó la banda. En el mes de julio, contrataron al baterista de Mudhoney, Dan Peters, y grabó una nueva canción, Sliver, la cual fue lanzada como sencillo. Más tarde, Nirvana le preguntó a Dale Crover, baterista de los Melvins, si podría tocar con ellos en las últimas 7 fechas de su gira promocional para agosto. Para septiembre, Buzz Osborne de los Melvins les presentó a David Grohl, quien buscaba una nueva banda debido a la ruptura de la banda de hardcore punk procedente de Washington D.C. en la que militaba Scream. El trío se trasladó a Seattle. Cobain y Novoselic, después de ver una audición de Grohl, dijeron: "En 2 minutos supimos que Dave era el baterista indicado". Llegó la hora de seguir disfrutando de la música de esta gran banda. A continuación vamos a escuchar el tema Sliver, canción que en primera instancia fue lanzada como single en 1990 y luego incluida en el álbum recopilatorio de lados B y rarezas Incesticize de 1992, y luego About a Girl, conocido tema del álbum Bleach de 1989. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please go. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. I had to hit my dinner there. Los miembros de la banda, descontentos con el trabajo de Sub Pop y estando interesados en seguir con sus sesiones con Smart Studios, decidieron buscar un nuevo contrato con un sello discográfico importante, ya que ningún sello independiente podría volver a comprar a la banda sin un contrato. Siguiendo las recomendaciones de Kim Gordon, integrante de Sonic Youth, Nirvana firmó un contrato con el sello discográfico de David Geffen, DGC Records. El 24 de septiembre de 1991 sale al mercado Nevermind. El primer sencillo del álbum, Smell Like Teen Spirit, rápidamente ganó popularidad en parte gracias a la cobertura radiofónica del video de la canción, que recibió alta rotación en MTV. Para Navidad, Nevermind estaba vendiendo arriba de 400.000 copias por semana en Estados Unidos. El álbum recibió certificación de triple platino en los Estados Unidos en menos de 6 meses y en 1992 el disco alcanzó el clima del conteo de los Billboard 200, desplazando del primer lugar a Dangerous de Michael Jackson. En febrero de 1992, al finalizar la gira por el Pacífico, Kurt Cobain se casó con Courtney Love en Hawái y en agosto Love dio a luz a la primera hija de la pareja, Frances Bean. En marzo, Cobain intentó reorganizar las regalías de composiciones de la banda, que hasta el momento habían sido divididas por igual, para que fuera más notable el hecho de que él escribió la mayor parte de las canciones. Grohl y Novoselic no se opusieron a la iniciativa de Cobain, pero cuando este solicitó que el acuerdo fuera retroactivo a la publicación de Nevermind, surgieron desacuerdos entre los tres miembros, lo que casi provocó la disolución de la banda. DGC Records tenía la esperanza de tener para finales de ese año un nuevo álbum de la banda. Sin embargo, el trabajo no procedía rápidamente, por lo que la discográfica y la banda decidieron lanzar un álbum recopilatorio de material inédito. En diciembre se lanzó Incesticide, una colección de diversas grabaciones de la banda, lados B y rarezas. ¿Les parece si disfrutamos de la música de esta gran banda? Primero, del disco Nevermind de 1991, vamos a escuchar el tema Come As You Are. Y luego, Herr Chapet Bock, del disco Inútero de 1993. As I'm Para el disco In Utero, la banda escogió trabajar con el productor y músico Steve Albini, conocido por su trabajo de producción en Surfer Rosa de Pixies. Las sesiones con Albini fueron productivas y notablemente rápidas. La versión inicial del álbum fue grabada y mezclada en 2 semanas, lejos de los meses de grabación y mezcla de Nevermind. Después de su lanzamiento en el año 1993, los seguidores pensaron que la banda quería esta distorsionada obra maestra. En realidad, la banda no estaba contenta con algunos aspectos de la mezcla de Albini. Específicamente, pensaron que los niveles del bajo eran muy graves y Cobain sintió que Her Separate Bug y All Apologies no sonaban perfectas. El productor, por largo tiempo, de R.E.M., Scott Litt, fue llamado para ayudar a mezclar estas dos canciones, con Cobain adicionando instrumentación y vocales. Litt también mezcló Penny Royalty, pero la versión de Albini fue usada en el álbum. Aunque Her Separate Bug tuvo buena aceptación por parte de las emisoras alternativas y mainstream, In Utero debutó en el número 1 en la lista de álbumes del Billboard. El álbum no gozó del mismo éxito que Nevermind. Cuando la banda se embarcó en la gira estadounidense de In Utero, la primera desde el éxito de Smell Like Teen Spirit, regularmente tocó en auditorios a medio llenar, principalmente por la falta de gira para la promoción de Nevermind y por el nuevo y retador lanzamiento. En noviembre de 1993, el grupo decide detenerse en la gira y graba una aparición en MTV Unplugged. Las sesiones revelan la profundidad de las composiciones de Cobain, que frecuentemente estaban enterradas bajo el agresivo sonido de la banda. La selección de canciones también demostró el gran interés musical de Cobain por su selección de canciones originales de David Bowie, The Vaseline y Met Puppets, quienes acompañaron en las 3 canciones suyas que la banda versionó, y del cantante de folk estadounidense Led Belly. Este se convirtió en uno de los momentos más importantes de la banda, que sería amplificado por la tragedia que se avecinaba. Seguimos disfrutando de la música de esta banda. A continuación, Something in the Way, canción del disco Nevermind de 1991, pero que nosotros vamos a escuchar en la versión del MTV Unplugged en New York de 1994, y luego In Bloom del disco Nevermind de 1991. Sprung a leak, and the animals I trap all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have. Top is sprung a leak,

A comienzos de 1994, la banda se embarcó en una gira por Europa. Aunque el tour comenzó bien, los conciertos gradualmente declinaron, con la imagen de un Cobain aburrido y distraído durante los conciertos, particularmente durante el paso por Italia. Después del directo en Terminal 1 en Múnich, Alemania, el 1 de marzo, Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa. El espectáculo de la noche siguiente fue cancelado. En la mañana del 4 de marzo, en Roma, Cobain fue encontrado inconsciente por Courtney Love y fue llevado a un hospital. Un médico declaró en una rueda de prensa que el cantante reaccionó a una combinación de medicamentos y alcohol. El resto de la gira fue cancelada, incluyendo una visita planeada después de 2 años sin ir al Reino Unido. En las semanas posteriores, la adicción a la heroína de Cobain reapareció. Una reunión fue organizada por familiares y amigos de Kurt Cobain y convencieron a este para entrar en rehabilitación. Con menos de una semana en rehabilitación, Cobain escapó del centro de rehabilitación y voló hacia Seattle. Una semana más tarde, el viernes 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto por un electricista en su casa de Seattle, dando por finalizada la vida de uno de los grandes del rock y una de las grandes bandas de este estilo. En los años posteriores a la disolución de Nirvana, sus 2 miembros vivos siguieron activos. Después de la muerte de Cobain, Grohl grabó una serie de demos que finalmente se convirtieron en el álbum debut de los Foo Fighters. Además, Grohl ha participado como baterista para bandas y artistas como Tom Petty and the Heartbreakers, Mike Watt, Queen of the Stone Age, Tenacious D, Nine Inch Nails, Garbage, Cat Power y Killing Joke. Además de participar como guitarrista en el álbum Hetem de David Bowie, también grabó un álbum de canciones de metal con varios de sus músicos favoritos de metal de inicios de los 80 bajo el nombre de Probot. Por su parte, Novoselic formó Sweet 75. Más recientemente fundó Ace and Drift con Kurt Kirkwood, ex Met Puppets, y Bud Gauck, ex Sublime. También tocó en la banda No What You Combo con King Tajil de Soundgarden y Yellow Biafra de Dead Kennedy, que se presentó coincidentemente en una de las fechas en que se realizaba la reunión del OMC de 1999. Más significativamente, el bajista se ha convertido en un activista político, fundando el Comité de Acción Política HAMPAC para apoyar los derechos de músicos. En el año 2004 lanzó un libro titulado en español Del Grunge y el Gobierno, Reparemos esta democracia rota, que cubría su pasado musical y su carrera política. Esto ha sido entonces la historia de quienes quedaron y sobrevivieron a Nirvana luego de la muerte de Kurt Cobain. Con esto vamos concluyendo este nuevo especial de Paraíso Infernal, esta vez dedicado al grupo Nirvana. Y nos vamos con música, pero muy buena música, porque son 2 tremendos temas. Primero, All Apology, original del disco Inútero, pero que escuchamos en la versión del disco MTV Unplugged en New York de 1994. Y vamos a cerrar con un clásico, un himno, Smell Like Teen Spirit, del disco Nevermind de 1992. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien y disfruten de estos 2 grandes temas. All apologies.